Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Esta Noche. Directamente desde los Estudios México del Camino FM, es un gusto abrir una vez más esta puerta de comunicación, esta ventana para el encuentro, donde la palabra ocupa el centro del escenario. Esta noche es un encuentro, es un acuerdo, mejor dicho, fraterno, pero también es un encuentro entre ecos regionales en el suplemento de Ecos Literarios, Audeflo, que es la Asociación de Artistas Unidos de Flores, y por supuesto de El Camino FM. Este miércoles, como cada miércoles a las 21 horas, nos encontramos aquí para justamente compartir el gusto de la comunicación, el gusto de la palabra dicha, el gusto de las palabras conformando un poema, un relato, una anécdota, un cuento, un consejo, una entrevista, un homenaje. Todo eso va a ocurrir hoy a partir del material que ustedes nos han enviado al 099-644-233. Reitero, 099-644-233. Y a partir de allí, sea con obra propia o con obra prestada o con obra que nos gusta o con, sobre todo, obra que nos emocione. A nosotros nos parece que justamente ahí hay una clave con el arte, que es, hay una famosa frase de que el arte es emoción o no es nada. Y bueno, nos gusta pararnos en ese lugar y desde ese lugar compartir lo que nos gusta. Bueno, como presentación, como introducción ya estuvo bien, nos metemos directamente en los contenidos para compartir, y quien va a abrir el programa del día de hoy, y ya esto es una hermosa costumbre, es Lucía. Por lo tanto, Lucía, adelante, un gusto escucharte. Soy Lucía y voy a leer mi poesía Papá. Él me dio la vida y me enseñó a vivirla. Él me enseñó a andar en bicicleta. Él me mostró el camino derecho por el cual transcurrir. Las palabras no me alcanzarían para proporcionarle todo mi amor. Cuando un padre se va, no queda un lugar vacío. Siempre seguirá a nuestro lado. Padre es el que cuida, acompaña, ama a sus hijos y demuestra interés por ellos. Padre es quien da consejos y muestra ejemplos de ellos. Padre es un pilar del hogar, es un guía en el camino que nos toca vivir. Un padre es sinónimo de amor hacia sus hijos. Cuando un padre vuela, hay que aprender a sanar y entender que debemos transcurrir la vida teniendo presente a quien partió antes. Pícara y tierna. Los afiches anunciaban: vayan prestando atención, hay bailongo de campaña por los pagos de Monzón. Casé pilchas y vintenes y me vine derechito. Bueno, China, aquí me tiene, ¿vamos a darle al bailecito? Yo no soy tapón a rosca que da vueltas al cohete, por si las moscas la polca, trájeme pa' probar suerte. Coquetona bailarina, moza hermosa de Monzón, sus ojitos endomingan todito mi corazón. Pa' bailarla en parejita, pa' bailarla con usted, está escrita esta polquita, pícara y tierna a la vez. Has construido tu casa, has emplumado tus pájaros, has golpeado al viento con tus propios huesos, has terminado sola lo que nadie comenzó. 17. Días en que una palabra lejana se apodera de mí. Voy por esos días sonámbula transparente. La hermosa autómata se canta, se encanta. Se cuenta casos y cosas, nido de hilos rígidos donde me danzo y me lloro en mis numerosos funerales. Ella es su espejo incendiado, su espera en hogueras frías, su elemento místico, su fornicación de nombre creciendo solos en la noche pálida. 18. Como un poema enterado del silencio de las cosas hablas para no verme. Para los amigos y las amigas que están sufriendo este confinamiento, a ver si les gusta este poema, que se llama Género. Hay días en que me despierto muy hombre y te miro con deseos de posesión. Y no me importa si te resistes, me excita mucho más. Y te haría un hijo como cumbre borrascosas, y después te abandonaría ufano, silbando fuerte, y mi ego se hincharía como el pecho de un uruguayo macho, presumiendo de mi fuerza y de mi poder. Y no escucharía tus quejas ni demandas, soberbio, ebrio de mí mismo, como Narciso mirándose en el espejo. Pero hay días en que me despierto muy mujer y te miro dormir ensimismada y te contemplo como una reliquia antigua de gran valor, como un cántaro romano en el fondo del océano, y te acaricio suavemente, tan suavemente que no lo sientes, ay de ti que duermes navegando, y a tu lado espero con deseo y con ternura que despiertes, bella y ronroneante como una gata persa. Thank you. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué buen bloque de poesía. Variada, ¿verdad? Estilos, maneras de decir. Estaba Lucía, después estuvo Diego Bonjour, después estuvo Mariana, le ponía la voz a unos versos de Alejandra Pizarnik. Y luego estaba Cristina Peri-Rossi, ella misma, e indudablemente por el preámbulo que hace, fue una grabación casera en época de confinamiento, ¿verdad? O sea, en época de pandemia. Y ahí también, cómo la palabra y la comunicación hicieron su juego, ¿no? E hicieron mucho más amable el aislamiento social que se generó. Cómo fue la comunicación y las palabras a rescatarnos de ese aislamiento, ese no poder encontrarnos con el otro, con la otra. Ahí otra vez la palabra en toda su dimensión. Les recuerdo que están abiertos los concursos, tanto de poesía como de cuentos cortos, que lleva adelante Ecos Regionales. Presente en obras, siempre está muy bueno compartir, ¿verdad? Presentarse estas oportunidades de, bueno, compartir obra propia, animarse. Los cuentos cortos pueden ser de cualquier lugar del país, los poemas para aquellos y aquellas residentes en el departamento, porque lo dice siempre Ramón Mediza, ¿verdad? La intención es sacar las palabras que emerjan del territorio. Así que bueno, también desde acá, desde esta noche, les invitamos para presentarse y aquí, por supuesto, seguimos con el programa. Había sido la última oportunidad, ahora lo sabía. De todos modos, pensó, hubiera podido ahorrarme la humillación de la llamada y el último diálogo, diálogo de mudos en la mesa del café. Sentía en la boca un sabor a moneda vieja y piel adentro, una sensación de cosa rota. No solo a la altura del pecho, no, en todo el cuerpo, como si las vísceras se le hubieran adelantado a morir antes de que la conciencia lo hubiera resuelto. Sin duda, tenía todavía muchas gracias que dar a mucha gente, pero se le importaba un carajo. La garúa lo mojaba con suavidad, le mojaba los labios, y él hubiera preferido que la garúa no lo tocara de aquella manera tan conocida. Iba bajando hacia la playa y después se hundió lentamente en el mar sin sacarse siquiera las manos de los bolsillos. Y todo el tiempo lamentaba que la garúa se pareciera tanto a la mujer que él había amado y había inventado. Y también lamentaba entrar en la muerte con el rostro de ella abarcando la totalidad de la memoria de su paso por la tierra. El rostro de ella con el pequeño tajo en el mentón y aquel deseo de invasión en los ojos. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles

Gracias. Bueno, como si hiciese falta presentarlos, los voy a presentar. Estuvo Joaquín Sabina leyendo Garúa de Eduardo Galeano y después estuvo el propio Galeano en esta suerte de consejo, ¿verdad? ¿Qué tal si deliramos un rato para soñar otro mundo posible? Y hay como una tarea del arte ahí, ¿verdad? De la cultura en general, pero del arte en particular, de permitirnos imaginar otros mundos posibles, además de los que caminamos todos los días, imaginarnos otras posibilidades para, bueno, luego asumir el compromiso de caminar esa ruta soñada. Y me parece particularmente importante para que en nuestra comunidad se nos haga costumbre estas cosas, ¿verdad? Soñar otra manera de vincularnos, otra manera de convivir también, donde, bueno, justamente estos espacios de sueño estén muchísimo más presentes. Y bueno, y parece que en la compaginación del programa de hoy, esto de los consejos tiene mucho que ver, y por alguna razón se nos han juntado distintas vertientes. Así que vamos a escuchar en la voz de Mario Pergolini, consejo de Mahatma Gandhi. Pero antes de darle la palabra a Pergolini, también decirles esto, ¿verdad? Que esperamos que ustedes participen también. Queremos que esta noche sea una experiencia también de comunicación total, donde ustedes puedan escucharse y puedan escuchar, puedan hablar, puedan tener voz, y que ese aporte que tienen para la comunidad tenga este espacio, esta caja de resonancia. El Estudio México del Camino tiene como esta cadencia, ¿verdad? Este ritmo donde paramos un poco, donde bajamos 4 o 10 mil cambios y procuramos eso, ¿verdad? Escuchar, dejar que las palabras queden sonando en cada uno, en cada una de nosotros, y que realmente hagan su trabajo, que hagan vibrar y que nos comuniquemos a partir de la sensibilidad. Esto viene ocurriendo claramente con los aportes que ustedes han brindado en el día de hoy, y por eso les agradecemos mucho. Y por eso, ahora le damos la palabra a Mario Pergolini, que desde su particular forma y estilo de decir nos trae a Mahatma Gandhi. Adelante. Sé firme en tus actitudes y perseverante en tu ideal. Pero sé paciente, no pretendiendo que todo llegue de inmediato. Haz tiempo para todo y todo lo que es tuyo vendrá a tus manos en el momento oportuno. Aprende a esperar el momento exacto para recibir los beneficios que reclamas. Espera con paciencia a que maduren los frutos para poder apreciar debidamente su dulzura. No seas esclavo del pasado y los recuerdos tristes. No revuelvas una herida que está cicatrizada. No rememores dolores y sufrimientos antiguos. Lo que pasó, pasó. De ahora en adelante, procura construir una vida nueva, dirigida hacia lo alto, y camina hacia adelante sin mirar hacia atrás. Haz como el sol que nace cada día, sin acordarse de la noche que pasó. Solo contempla la meta y no veas qué tan difícil es alcanzarla. No te detengas en lo malo que has hecho. Camina en lo bueno que puedas hacer. No te culpes por lo que hiciste, más bien decídete a cambiar. No trates que otros cambien, Sé tú el responsable de tu propia vida y trata de cambiar tú. Deja que el amor te toque y no te defiendas de él. Vive cada día, aprovecha el pasado para bien y deja que el futuro llegue a su tiempo. No sufras por lo que viene, recuerda que cada día tiene su propio afán. Busca a alguien con quien compartir tus luchas hacia la libertad, una persona que te entienda, te apoye y te acompañe en ella. Si tu felicidad y tu vida dependen de otra persona, despréndete de ella y ámala, sin pedirle nada a cambio. Aprende a mirarte con amor y respeto, piensa en ti como en algo precioso, desparrama en todas partes la alegría que hay dentro de ti. Que tu alegría sea contagiosa y viva para expulsar la tristeza de todos los que te rodean. La alegría es un rayo de luz que debe permanecer siempre encendido, iluminando todos nuestros actos y sirviendo de guía a todos los que se acercan a nosotros. Si en tu interior hay luz y dejas abiertas las ventanas de tu alma por medio de la alegría, todos los que pasan por la calle en tinieblas serán iluminados por tu luz. Trabajo es sinónimo de nobleza. No desprecies el trabajo que te toca realizar en la vida. El trabajo ennoblece a aquellos que lo realizan con entusiasmo y amor. No existen trabajos humildes, solo se distinguen por ser bien o mal realizados. Da valor a tu trabajo, cumpliéndolo con amor y cariño, y así te valorarás a ti mismo. Dios nos ha creado para realizar un sueño. Vivamos por él, intentemos alcanzarlo. Pongamos la vida en ello y si nos damos cuenta que no podemos, quizás entonces necesitaremos hacer un alto en el camino y experimentar un cambio radical en nuestras vidas. Así, con otro aspecto, con nuestras posibilidades y con la gracia de Dios, lo haremos. No te des por vencido. Piensa que si Dios te ha dado la vida es porque sabe que tú puedes con ella. El éxito en la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino. Tú, y solo tú, escoges la manera en que vas a afectar el corazón de otros, y esas decisiones son de lo que se trata la vida. Que este día sea el mejor de tu vida. Siempre soy, siempre es el eterno presente. Alcanza tu sueño, de Mahatma Gandhi. Maldición, va a ser un consejo hermoso. No habiendo imprenta, los libros se copiaban a mano, que embromar. Bueno, algunos de ustedes habrán leído El nombre de la rosa y ahí cuentan bien el frío que tenían, la tinta que se congelaba en los tinteros, las enfermedades que le agarraban a los tipos, ¿qué más? Que le... no sé qué les pasaba en el pecho que se les hundía, la columna vertebral que les dolía, los tipos que estaban con una caña hendida, chiquitita, ahí dale con la tinta, con una tenacidad, y copiaban y copiaban, era una cosa que... Cópiame la guerra y la paz, y lo que es más, lo de adelante para atrás. Nunca podrás copiarme la guerra y la paz. Claro, no copiaban la guerra y la paz, porque este es un libro relativamente nuevo. Pero ahí se mataba. Vino a ayudarlos el pergamino, porque estos tipos trabajaban con rollos de papiro. Los libros antes eran rollos. Los 700.000 libros que dicen que se han quemado en la biblioteca de Alejandría no eran libros como los que nosotros conocemos, eran rollos. Pero viene un invento a ayudar a los copistas, ayudarlos un poco, vamos. Y es el pergamino. El pergamino se hace con piel de cordero. Discúlpenme. Sucede que cuando yo digo la palabra cordero... Le viene una asociación. Sí, me siento impelido a decir me. Bien. Y entonces los libros cambiaron, ya no fueron rollos, sino que fueron como los conocemos nosotros, con hojas que se dan vueltas. Se llama Códex, ese libro. Y era más fácil trabajar sobre la piel de carnero que sobre el papiro. Un poco más fácil. Pero claro, el pergamino era caro. Fíjense, para hacer 4 folios, 4 hojas de un libro, 4 páginas de un libro. 4 hojas de un cuatro libro. Hojas. 4 hojas de un libro. 4 folios, hojas, qué tonto. Se necesitaba un carnero, un cordero. Un cordero por cada 4 páginas. Bueno, andale tomando el peso. Las hazañas de Rocambole son como 4.000 páginas, verdaderos rebaños. Australia diezmada en cada libro. Bueno, un libro era caro, que embromar. Y era caro por esto de los corderos, era caro por lo que tardaban en hacer una Biblia un año. Copiar una Biblia un año. ¡Una Biblia! Un año. Una Biblia. ¿Un año? Sí, un año. ¿Pero cuántas Biblias? Pero además, eran caras las encuadernaciones, que estaban trabajadas con maderas preciosas, con rubíes, con esmeraldas, con oro, con plata. Incluso las páginas por ahí estaban iluminadas con polvo de oro. Y había muchos tipos que trabajaban además del copista. Estaba el copista, el iluminador, el ilustrador, el dibujante, el rubricador, que era un tipo especialista en rúbricas. Te hacía una, vos escribías tu nombre, por ejemplo, Cacho, y te hacía todos unos piruletes. Bueno, eso era caro. Tan caros eran que estaban atados con cadenas para que no la afanaran. Y aquí viene donde nace la sacralización del libro y luego la morbosidad de esta sacralización. El libro se convierte en un objeto sagrado primero por ser un vehículo del espíritu, pero también porque era carísimo, por su precio espiritual y por su precio material. Y esto llega al colmo en el siglo pasado, cuando los positivistas llegaron a afirmar que las guerras se iban a terminar cuando toda la humanidad se alfabetizara. Bueno, ya ven lo que ha pasado. Cualquier desgraciado sabe leer y las guerras siguen ahí. En realidad, digo con esto de la fatiga que produce leer, tengo para mí que la gente no quiere leer, sino quiere haber leído. Claro, haber leído es bueno. Imagínese, usted le pregunta, ¿ha leído Los Miserables? Sí, he leído Los Miserables. Lo que quizá, para alguno, parece no ser tan bueno, es pasarse, digamos, un mes todas las noches, desvelado, leyendo Los Miserables a la luz de una vela. ¡Oh, no, no! Claro, la gente de hoy que es muy ansiosa, que quiere una rápida satisfacción, que no espera por los placeres, dice, ¿cuánto me falta? Tiene como 400 páginas, voy por la 28, y hace 2 meses que lo estoy leyendo. Y el tipo tiene la sensación de que nunca terminará de leer Los Miserables, pero le gustaría haber leído Los Miserables para poder decir a sus amistades, he leído Los Miserables. Y debe ser cierto esto, de que la gente quiere haber leído y no leer, por el éxito que tienen los libros condensados, que casi suprimen el trabajo de la lectura. Inmediatamente uno ya se da por leído. Por ejemplo, te compras un libro condensado, qué sé yo, Historia de 2 ciudades. Había un tipo que se parecía a otro. Lo ahorca. No. Lo guillotín. Crimen y castigo, cuénteme. Crimen y castigo. Un tipo asesina a una vieja y le da el remordimiento, le da. A ver, ¿cuál otro quiere? La guerra y la paz, ya que lo citábamos antes. La guerra y la paz. Napoleón invade Rusia, luchan. Bueno, muchachos, yo inventé algo. Yo inventé algo. Mejor dicho, tengo una idea que algún inventor podrá desarrollar. ¿Son pastillas o inyecciones? ¿Vos te das una inyección? Pastilla. Sí, por favor. A gusto. ¿Te gustan las pastillas? Pastillas. Bueno. Inyección. ¿Te das una inyección? Ya leíste Los Miserables. Ah. Comé una pastilla, ya leíste, qué sé yo, sobre héroes y tumbas. Y entonces aparece un tipo inculto y dice, yo voy a leer. Y va a la farmacia o quizá a la librería, que en esa época serán ya la misma cosa. Sí. Ya los libros no los editará Sudamericana ni Planeta, sino, por ejemplo, Squib. Sí. Entonces dice, deme 200 pastillas. Dice, muy bien. Se pone, dice, lo que es la cultura. Agarra, pa, la República, pa, la Divina Comedia, pa, Macbeth, pa, el sueño de los héroes, pa, el túnel, pa, qué sé yo, ficciones, pa, el barrio del Ángel Gris, pa, se el tipo. Porque los malos libros producen vómitos. Y se acuerda todo, como si lo hubiera leído, ni mejor ni peor que el tipo que lo leyó. Lo recuerda bien, ¿viste el zapato? Sí, la vi, qué sé yo. Se tomó la pastilla. Bueno, eso es una porquería. Es una porquería. ¿Y por qué digo que es una porquería? Y aquí lo que podría ser la tesis de esta pequeña charla. Creo sospechar que más que el saber que un libro deja como sedimento, lo que nos hace mejores, si es que un libro nos hace mejores, lo que está por verse, es el esfuerzo de la lectura. El esfuerzo de la mente y del corazón por apropiarse de lo que el libro puede ofrecer. Ese esfuerzo es el que nos mejora y no el haberse apropiado de unos conocimientos que en el libro estaban. Hay, por si no se me cree demasiado esto, un ejemplo que me parece viene a cuento. Tocar la guitarra es trabajoso. Uno debe emplear 4 o 5 años, 6, 10, hasta tocar más o menos bien. Mucho más fácil, por ejemplo, es comprarse un disco de Ander Segovia. Te vas hasta la farmacia, no, a la farmacia no. La farmacia eran los libros. Sí. Va a la disquería, se compra un disco de Andrés Segovia, lo pone y suena mejor de lo que podría tocar usted en toda su vida. Y sin embargo la gente se compra guitarra, ¿para qué? Bueno, algo de bueno debe haber en el camino y en el esfuerzo para que la gente lo desee. Y creo que lo que hay de bueno en la lectura es eso. Las horas de desvelo, el debatirse uno para ver si entiende lo que el tipo le ha querido decir. Y vamos, hay que confesarlo. El placer enorme de haber aprendido a disfrutar con un libro. Esas pastillas son quizá para aquellos, y lo siento tanto, que sean incapaces de comprender que un libro es un placer. Y digo, aquí en este programa, para desgracia de todos ustedes, nosotros hemos elegido no tomar pastillas. No digo ya pastillas para leer libros, sino pastillas para hacer programas. De esas que uno se las toma y el programa queda hecho. Y hemos elegido no ir a comprar el disco de Andrés Segovia, aunque pasamos discos aquí. Hemos elegido el camino más difícil, tal vez, y lo siento por ustedes, para hacer un programa. Porque este es un programa hecho a mano, hecho con una cañita hendida, con gran esfuerzo, mientras se congela la tinta, mientras no acuden las ideas. Y ahí están tentadores los libros de efemérides, los comentarios acerca del lunes cuando es lunes, del martes cuando martes es, y del miércoles cuando miércoles fuere. Están las tentaciones de un programa hecho con pastillas y a máquina, un programa comprado hecho. Pero no, nosotros lo hacemos a mano y sale mal. Muy mal tal vez, pero algo de bueno debe haber en ese esfuerzo. Algo de bueno debe haber para nosotros y para ustedes que finalmente son los que también hacen el esfuerzo. de subir ciertas cuestas, como lo es la de decidirse por el silencio. Así estamos juntos en esta, amigos. Copistas nosotros, lectores ustedes, monjes todos. ¿A quién dedicar esta recordación y este enaltecimiento de la fatiga hermosa de leer? Pensaba Alejandro que, tal como usted lo dijo, hay una frase, hay un señor, quizás uno de los primeros dedicandos de esta noche, que supo escribir como acápite de su primer libro, librito de versos, Luna de Frente, una cosita así se llamaba. Yo, autor, tú, lector, nuestras nada poco difieren. Digamos entonces que el ejercicio de la lectura y el de la escritura son ambos un acto de creación, del mismo modo que hacer un programa y a veces escuchar un programa también lo son, digo, actos creativos, actos en todo caso comprometidos. Pensaba en otro señor, un muchacho, un tal Verlaine, de la parte de Palermo, que también supo decir que, fuera de las cosas que nos pasan, todo el resto es literatura. Y pensaba mucho más en otro señor, un tipo llamado Esteban Mallarmé, como a usted le gusta pronunciar los nombres, que supo decir alguna vez que todas las cosas que se hacen sobre la tierra se hacen para terminar en un libro. Usted sabe que eso se parece a una sentencia griega, que decía que los dioses armaban las guerras y trenzaban los destinos de los hombres y hacían que ocurrieran cosas solamente para que después pudieran ser cantadas. Justamente entonces, esa gente, digo, aquella que se hace cargo de los destinos de los hombres cuando los canta, esa gente que es la que nos permite, una quizás de las únicas formas, no, hay otra también, del paraíso sobre la tierra, para todos ellos y para todos los otros, los que disfrutan de eso hasta que sus ojos se cierren cuando se quedan dormidos con la lectura. Y entonces, para la gente de la radio, sus ojos se cerraron, dedicados a aquellos que lo cierran después de leer mucho. Y para la gente de la televisión, solamente también a mano, con una pluma hendida, sobre un pergamino, que es la cuarta parte de un cordero, le entregamos nuestro programa y nuestro destino, para ver si alguien lo canta. Thank you. Bueno, muy bien, muy bien. Buenísimo, buenísimo el bloque. Buenísimo el aporte y bueno, la bienvenida a Alejandro Dolina. Y a La Venganza Será Terrible. Este programa ya es un monumento de la radiodifusión rioplatense. Ya es un fenómeno de comunicación, de estudio. Y bueno, y una erudición fuera de serie, ¿verdad? Este programa tiene algunos años, en la voz se nota un Dolina bastante más joven que el día de hoy, y con la misma capacidad de comunicar, ¿verdad? De decir, en esto de la belleza del arte y del esfuerzo también, ¿no? Y belleza y esfuerzo y superación en el mismo combo, que por supuesto no lo va a resolver ninguna pastilla ni ninguna inyección. Esto de pocos leen y muchos quieren haber leído, a mí me encantó. Ustedes saben que no es ninguna intención de este espacio el un comentario erudito ni un comentario que cierre, sino nos gusta que la obra quede arriba de la mesa y que cada uno y cada una se sirva lo que más le gusta. Pero particularmente este fragmento que compartía Estela con nosotros es muy, muy potente, ¿verdad? Muy potente, muy como para tenerlo presente. Y bueno, de alguna manera queríamos terminar con Sus ojos se cerraron. Nos parecía que bueno, que le sumaba a lo que venían comentando en el programa y no queríamos que fuese cantado, así que nos quedamos con esta versión instrumental. Bueno, de Buenos Aires, de Argentina, nos vamos para España, también con mucho vínculo con Latinoamérica, porque se trata de Rafael Alberti, que bueno, Marcelo nos lee una poesía de Rafael Alberti y luego el propio Rafael Alberti recita y termina el programa Paco Ibáñez con A Galopar. Así que adelante este fragmento español. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte, fue al sur. Creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba. Que las estrellas, rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba. Que tu falda era su blusa, que tu corazón, su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las cerraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Tierra de España, las grandes, las olas desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar. Excelente, muchísimas gracias. Ahí estaba Rafael Alberti y Paco Ibáñez en esta canción. Comprometida, ¿verdad? Una canción, un decir comprometido con su pueblo y con su momento histórico. Bueno, estamos llegando al fin de esta noche. Les recordamos algunas cosas que hemos estado conversando y compartiendo. Primero, que están abiertos los concursos de cuentos cortos y de poesía. Acérquense, presenten obra. Es una muy buena oportunidad para justamente darle luz a obra que está guardada o a obra que quiere salir. Bueno, el concurso de Coliterarios tiene como la confianza y el cuidado con la obra como para poder hacerlo de la mejor manera. El plazo es hasta el 15 de agosto, estamos a tiempo de pulir o de crear obra. Preséntense, que siempre es un gusto leer cosas nuevas, y lo que uno no escribe nunca va a existir, digamos, ¿no? Porque está en uno, en una. Por eso es tan importante, y bueno, cada uno de los contenidos que compartimos aquí en esta noche quieren ir para ese lado, ¿verdad? Un poco lo que decía Dolina, lo que decía Gandhi, lo que decía Galeano, bueno, qué sé yo. Antes de leer la ficha, también les recuerdo que esperamos también su obra o aquellas obras que a ustedes les gusten por el 099-644-233. Ya vieron cómo hacen tantos creadores y creadoras que se acercan acá al programa, alcanzan obra y ya está. Cuanto más participación haya en la creación de este espacio, bueno, más rico será, sin ninguna duda. Lo otro, también comentarles que Audeflo está con muchas actividades artísticas en la ciudad de Trinidad y en el departamento de Flores Todo. Acá hay una clara intención de generar espacios colectivos, de salir del aislamiento, un poco también lo que decía Peri Rossi, hubo un momento de aislamiento, bueno, ahora no, por lo tanto vamos a juntarnos. Y la consigna de Audeflo es una consigna valiente. Artistas de Flores, al fin y al cabo, el lema es lo vamos a hacer igual, que hace referencia, por supuesto, a cuando las políticas públicas no acompañan las iniciativas de las comunidades. Bueno, las comunidades buscan la manera de hacer igual. Y Audeflo está embanderado con esa posición. Así que también desde este espacio que les pertenece aplaudimos la postura. Por último, y antes de irnos, les recuerdo la ficha de hoy, porque por variada, bien vale la pena el resumen. ¿Se acuerdan, verdad? Abrió el programa Lucía con su poema Papá. Luego siguió Diego Bonjour con Pícara y Tierna. Alejandra Pizarnik, en la voz de Mariana, nos leía el poema 16, 17 y 18 de, Árbol de Diana, por supuesto. Luego vino Cristina Peri Rossi con su poema Género. Ahí está. Luego estuvo Joaquín Sabina con Garúa, de Eduardo Galeano. Estuvo Galeano también con un texto que comenzaba diciendo: ¿qué tal si deliramos un poco? Mario Pergolini nos trajo un texto de Mahatma Gandhi. Alejandro Dolina nos traía parte de su programa La venganza será terrible, leer y haber leído. Ahí está. Bueno, y por último, un poema de Rafael Alberti, Se equivocó la paloma, y luego A galopar, en la propia voz del poeta y la musicalización de Paco Ibáñez. Hasta aquí el Esta Noche de Esta Noche. Ha sido un hermoso gusto haberlo armado para ustedes, para nosotros, para nosotras. Les esperamos el miércoles próximo. Nos escuchamos, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. En este momento cerramos este capítulo de Esta Noche. Esa libreta de notas que quedó con algunas palabras, con algunas frases, guardala, mírala, léela, hacela vibrar en vos. Eso es lo que vos querés decir, eso lo estás diciendo vos. Nos volveremos a encontrar en 7 días o cuando lo dispongas. Chao. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche.